De gozo, sí. Bueno, te dejo con unos corresponsales. Creo que han hecho todos los deberes. Aquí el New York Times, aquí un ganador de un Oscar. Sí, Fernando, enhorabuena por el trabajo, la verdad. También me ha llamado la atención, las temáticas son tan actuales. Habla de dos cosas, una elección donde se presenta un candidato atípico y quería preguntarte un poco cuáles son las posibilidades que ves al final en nuestra sociedad para que salga un hombre bueno, en este caso un médico, a la política y tenga éxito. Y la segunda, que me llamó mucho la atención porque has hecho este trabajo antes de la COVID, es el tema de las vacunas. La mitad de la película es un debate en una comunidad colombiana sobre cuál es el problema de la salud y cómo enfrentarlo. Entonces me ha llamado mucho la atención lo presente que es esta película, al mismo tiempo de tratar de temas de humanos que son de cualquier época. Pero yo quería preguntar sobre eso, ¿no? ¿El hombre bueno o la mujer buena tiene todavía un papel en la política de polarización que de cualquier sociedad? Hombre, yo creo que lo tiene y que es más necesario que nunca, ¿no? O sea, que tenemos que defendernos de tanta ignorancia, de tanta estupidez, tanta maldad. Yo creo que necesitamos, que cada vez necesitamos más poder vivir tranquilos, ¿no? Y poder vivir, convivir tranquilos unos con otros, ¿no? Por ideas muy diferentes o puntos de vista muy diferentes que tengamos, ¿no? Ha habido toda esta coincidencia. La película obviamente está rodada antes de la pandemia, pero bueno, es que este hombre era un epidemiólogo, era médico, fue un pionero en las vacunas de poliomielitis en el mundo, no en Colombia, ¿no? En su época, a principios de los 60, ya la Organización Mundial de la Salud, y eso le felicitó y tal, y es un hombre que se dejó tentar por la política, no porque tuviera ninguna ambición política ni vocación política ni le interesaba especialmente más que como ciudadano, sino porque pensaba que esas políticas sanitarias que él quería aplicar, que las iba a poder aplicar más directamente, que iba a tener más posibilidades, que no iba a tenerse que pelear tanto, ¿no?, por sacar adelante proyectos humanitarios, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que era un humanista, ¿no? Hay un momento en el que él decide presentarse como candidato a alcalde y da una rueda de prensa y ocurre esto. Doctor Abad, ¿pero cómo define ideológicamente su candidatura? ¿Está a la derecha o a la izquierda? Mire, si algo sé como médico es que a la izquierda tengo mi corazón, así que ahí tengo mis sentimientos. Pero en el centro tengo mi cerebro, luego la razón. Y también tengo muy claro que tengo a la derecha mi vesícula biliar, es decir, la bilis, los odios y la inquina. Me pareció fantástica. Es que habrá gente que no sepa que es Javier Cámara, que está espectacular. Eso además. Sí. Está increíble. A mí me ha gustado la película y me han gustado los momentos, aparte de todas las grandes cosas que hace el protagonista, los momentitos, ¿no? La atención que le pone a las cosas, a los hijos, a los objetos, a lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Y sobre todo lo que más me ha gustado es que hayas hecho la película, que hayas podido hacer la película, que no es tan fácil decirlo en este momento, ¿no? Hace poco hablaba con el dueño de un cine en Santander, pequeñito, que no ha podido abrir y que ha recibido ayudas, pero no ha podido abrir. Entonces, no sé, mucha gente habla de reinventarse y yo te quería preguntar, afortunadamente tú sigues pudiendo hacer películas, pero reinventarse al final parece ya casi un lujo, ¿no? Y se nos llena la boca con eso, pero no está al alcance de todos. Bueno, yo creo que no lo sé, yo creo que todos nos tenemos que reinventar todos los días, por la mañana, ¿no? Ya que estamos aquí, pues venga, hay que reinventarse, ¿no? Hay que sacar fuerzas, ¿no? Para seguir haciendo cosas, para intentar mejorar las cosas, ¿no? Y para continuar, ¿no? Yo creo que no hay que tirar la toalla nunca, que probablemente eso le gustaría a mucha gente, que todos tirásemos la toalla, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos que seguir haciendo lo nuestro, y lo nuestro también es parte de lo de los demás, ¿no? O sea, es ayudar a que vivamos todos juntos de una manera más civilizada y mejor, ¿no? Hans Íñigo. Sí, hola Fernando. Si uno conoce un poco, si es a seguir un poco el conflicto de Colombia, ¿no? Lo recuerda como algo exageradamente cruel. Disculpe, como algo exageradamente cruel, eran 200.000, creo que muertos, la mayoría civiles, muchos masacres de una manera que los detalles me ahorro, que todo el mundo lo sabe. Y esta crueldad en el cine colombiano, sobre todo los últimos 10 años quizás, fue un tema de forma muy explícita con películas muy crueles, ¿no? Al empezar a ver esa película pensaba, ay por Dios, que no voy a poder verla. ¿Cómo ves tú eso de mostrar la historia o también la violencia de forma tan explícita o el camino que tú elegiste ahora? ¿Son las dos válidas? ¿Tiene que ser también mostrar la violencia de forma tan explícita o no es necesario? No sé a qué películas te estás refiriendo en particular, colombianas de estos años, pero sí es verdad que bueno, la violencia forma es una parte principal en su historia y en su día a día, ¿no? Porque en Colombia a día de hoy, aunque se ha avanzado mucho y hay ha habido unas conversaciones de paz y un proceso de paz que pasa por problemas, pero aún así la mayoría de la población lo quiere y lo pide y lo exige, y sobre todo los jóvenes, que no quieren vivir en un país violento, quieren vivir en un país como los demás, ¿no? Sí. Los colombianos, mira, hay una cosa muy curiosa, cuando algún español nos quejamos de algo, de cual lo que sea, ¿no? Y delante de un colombiano, de unos colombianos, te miran como si estás loco, ¿sabes? Porque para ellos, obviamente, España es el país donde mejor se vive del mundo, y Madrid yo creo que es la ciudad que prefieren, ¿sabes? Tienen una cosa con Madrid. Y claro, y tú te das cuenta de lo pequeños que son nuestros problemas y los problemas que nos inventamos cuando ves los de ellos, cuando ves que en Colombia la desigualdad es brutal, ¿no? La desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen es extrema, y sobre todo ver que es un país muy complicado, muy difícil, incluso geográficamente, que hay zonas donde el Estado no llega, y si no llega el Estado, pues no llega la justicia, no llegan muchas cosas, y a día de hoy tienen una media de 2 líderes sociales asesinados por semana. O sea, y son líderes sindicales, líderes indígenas, líderes campesinos, etcétera, etcétera. O sea, que tienen que vivir con eso, y viven con eso, y no quieren. Quieren superar eso, quieren pasar página, quieren ir a otro lado, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, fíjate, yo uno de los directores que más admiro en el mundo es un director colombiano que se llama Víctor Gaviria, que aparte de director de cine es un poeta estupendo, y Víctor hace siempre las películas en las comunas, en los barrios pobres, en los barrios de la miseria. Nunca utiliza actores. Siempre son gente de la calle, son como ellos llaman actores naturales. Y consigue de ellos interpretaciones de Oscar, es alucinante. A la vez, hay películas de él donde prácticamente todos los personajes, el reparto, ha muerto, ¿no? O una gran parte de él, porque han muerto unos por drogas, otros por violencia, otros por tal. Pero él ha hecho películas clásicas como La vendedora de rosas, como La mujer del animal, que yo siempre digo la película más feminista que yo he visto en mi vida, ¿no? Porque y son películas que tienen una fuerza de realidad, que hay mucha violencia, pero son películas que tienen una gran poesía también, y tienen una gran humanidad. Yo hasta el punto de que a mí me dicen mañana que se estrena la última de Scorsese y la última de Víctor Gaviria, y yo voy a ver antes la de Víctor Gaviria. Porque sé que me va a sorprender más. Iñigo. Sí, hola, buenos días, Fernando. Nada, enhorabuena también por tu trabajo, me uno a los demás. Y bueno, yo con este libro me pasa una cosa que yo creo que le pasa a todo el mundo que lo ha leído, que es uno de esos libros que después de leer lo recomiendas a todo el mundo porque tú no te perdonarías no haberlo leído. Y bueno, tenía muchas ganas de ver la película, ¿no? Porque es un libro precioso en el que yo he llorado muchísimo y es muy, es un libro muy íntimo y que te entra muy adentro, ¿no? Entonces, cuando he empezado a ver la película, te debo decir que nos pasasteis un enlace para verla y no he sido capaz de verla hasta la mitad porque me parecía, o sea, no me perdonaba no verla en un cine como Dios manda, ¿no? Entonces la he visto a medias porque me estaba gustando tanto, es tan bonita que yo quiero verla en un cine, ¿no? Entonces quería preguntarte, me encanta oír eso. quería, y además pagando, claro, porque si no, ¿de qué? ¿De qué vas a vivir tú también, ¿no? Entonces, lo que yo te pregunto es, ¿cómo afrontas tú un libro que yo supongo que te habrá gustado tanto como a mí, como a todo el mundo que lo lee? ¿Cómo afrontas hacer una película de un libro que notas que es algo, un material tan, tan precioso y que yo creo que tan difícil de llevar al cine? Y que además tiene algo de contracorriente porque, aunque es muy humano, muy universal y te entra por los ojos, vamos, como la luz, pues tiene algo muy contracorriente de que no es un cine que se hace, no son películas que ves, no tiene algo que es no comercial, ¿no? Tiene eso de retratar la bondad, la belleza, ¿no? Tiene algo de como matar a un ruiseñor, ¿no? Del hombre íntegro como deberían ser pues todos los padres, todos los hombres, todos nuestros amigos y nosotros mismos, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo afrontas hacer una película de un libro así? Que notarás una gran responsabilidad, y luego si es difícil hacer una película en España de este tipo, o cualquier película en España ya, quería preguntarte eso, sobre el trabajo en general en España en el cine, si es difícil sacar adelante los proyectos. Yo no sé si a ti te cuesta, porque tú eres un gran cineasta, pero no sé si alguien que empieza es muchísimo más difícil. Depende, yo creo que lo que cuesta es hacer los proyectos que tú crees. O sea, si eres un director, digamos, que te pones ahí en el mercado, ¿no? Si eres alguien a quien se puede contratar para hacer lo que a las empresas les interesa, pues puedes tener una vida muy agradable siendo un profesional. No voy a usar iba a decir la palabra mercenario, bueno, pues ya la he dicho, pero quiero decir, entonces puedes tener una vida muy agradable y hacer una película detrás de otra. Lo que es más difícil es cuando luchas por proyectos personales en los que tú crees, ¿no? Y que a lo mejor no necesariamente los demás creen. Entonces ahí sí tienes que más dificultades y tienes que sortear más cosas y tienes que... Pero bueno, y en concreto lo que me dices de hacer esta película, pues obviamente había muchos riesgos. El primero de enfrentarte a un libro tan bueno, un libro que ha tocado el corazón de la gente y que es un material muy sensible, ¿no? Entonces, luego encima el hecho de rodar en un país que no es el tuyo, donde hay un acento que es diferente al tuyo, una cultura que es distinta. O sea, yo una de las primeras cosas que tuve que hacer fue leerme un par de historias de Colombia, ¿no? Para intentar entender, porque claro, tú estás en un país y aunque conozcas la actualidad y un poco los antecedentes y hayas oído historias y leído periódicos, te das cuenta que los problemas de los países, y de otra manera en España pasa, se remontan décadas. O sea, que para entender ciertas cosas de España te tienes que remontar a principios del siglo pasado, y cuando ya estás ahí encontrando la explicación de lo que ocurre ahora, resulta que eso que pasaba en los años 20 está anclado en cosas del siglo XIX que te lleva al XVIII, o sea que es que al final acabas en los Reyes Godos, ¿sabes? A poco que te descuides. Oye, la última vez, bueno, no la última, porque hemos hablado en varias ocasiones en el programa, alguna vez de música, recuerdo, pero sí que estuviste aquí hace, yo creo que 5 años, cuando se había estrenado La Reina de España, y fue en aquel momento en el que tú hiciste esas declaraciones que luego se te echó encima la policía patriótica, ¿no? Dijiste aquello de que no te has sentido español ni 5 minutos en tu vida, y ahí viniste al programa y lo explicaste, y nosotros nos sentimos muy solidarios contigo, porque, pues, por ejemplo, Íñigo, le va a molestar que lo recuerde, él llegó de Italia después de 15 años y una de las primeras cosas que dijo fue España es fea. Él se refería a las rotondas, a los descampados, a la falta de cuidado en el detalle, ¿no? Bueno, obviamente no se refería al país por lo general, pero bueno, la gente se le echó encima. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo contemplas tú ese incidente? intento no contemplarlo, ¿no? Intento quitármelo de la cabeza, ¿no? Porque no ayuda mucho a ser feliz y a estar bien y a pasártelo bien. Yo intento, soy una persona, a lo mejor soy un escapista, ¿eh? Pero intento quitarme los malos rollos todo lo que puedo, ¿sabes? En la medida que puedes, ¿eh? Porque no te los quitas del todo. Pero yo soy una persona optimista. Eso, fíjate, es una de las cosas que para mí ha sido importante al hacer El olvido que seremos, ¿no? Yo creo que el personaje de esta película es un tipo, es un ilustrado, en el sentido de la ilustración del siglo XVIII, es decir, alguien que cree en la perfectibilidad de los humanos. Mm. O sea, alguien que en vez de ser un escéptico, un nihilista, cree que somos una especie susceptible de mejorar. Y además cree que mejoramos. ¿Sabes? Como con Dorset, que cuando le buscaba Robespierre para guillotinarlo, él, y sabía que lo iban a matar, aún seguía, creía hasta tal punto en que la especie humana progresaba, que empleó los últimos días de su vida en escribir un libro sobre el progreso del hombre, ¿no? Eso es lo que para mí está en la historia de Héctor Abad, y yo soy así. Es decir, yo creo que por mucha reacción que haya contra el progreso y contra la ciencia y contra la humanidad, contra tal, a pesar de toda esa reacción y toda la gente que tire para atrás, hay mucha más gente que tira para adelante, ¿no? O sea, que tengo la sensación de que la humanidad da dos pasos para atrás, pero da tres para adelante. Entonces, y como vemos cada día, los mismos que tiran para atrás son los primeros que se aprovechan de los sí. pasos para adelante. O sea, que esto es una cosa que lo vemos con las leyes. Dice, la oposición que había cuando la transición a la ley del divorcio, era como que entrábamos en el infierno ya directamente todos, ¿no? Entonces llegaba la ley del divorcio y los primeros que se divorciaban eran los que se oponían. Luego, pero pasaba lo mismo pues con la ley que fuera, con el matrimonio homosexual, con ahora la eutanasia, el no sé qué, cualquier ley, cualquier progreso humano tiene que enfrentarse a una oposición tremenda. La ley del aborto, imagínate, ¿no? Pues entonces yo creo que siempre vamos avanzando. Y yo creo en eso. Pero en tu vida personal, ¿tú tienes más cuidado con lo que dices después de aquello? Te mentiría si te dijera que no. Ya no solo es cuidado, sino como hay una cierta sensación. Fíjate que aquel día yo pensé, dije, vamos, tal, esto es un premio y tal, vamos a hacer una cosa graciosa y cachonda para que la gente se ría y no meternos en polémicas ni en historias y tal. De hecho, sí, al salir, mi mujer, me acuerdo, me dijo, oye, darás un poco de caña con lo del IVA y lo del no sé qué. Y dije, no, mira, hombre, ya te están dando un premio, hay que ser gracioso y divertido y tal. Voy a insultar a España, ¿no? Y entonces me llevé ahí una mano de hostias por ser gracioso. Y bueno, pero o sea, que nunca sabes esto. La vida es imprevisible, la vida es imprevisible, ¿sabes? Cuando menos te lo esperas, te toca el gordo o te ponen un petardo en el culo, ¿no? Cualquier cosa. Sí, pero te mueves en esta cultura de la cancelación y eres un creador. Entonces yo me pregunto si ahora tienes unos márgenes de los que no te quieres salir, a ver si alguien se va a enfadar. No es saber si alguien se va a enfadar, pero sí que un poco te repliegas en ti mismo un poquito, ¿sabes? Dices, bueno, que les haga reír, yo qué sé, un cómico, uno que se dedique a eso. Yo voy a hacer mis películas, ¿sabes? Que es en lo que estoy, que es mi batalla, es mi día a día, esa es mi guerra, hacer mis películas. Y ya mis películas dicen, incluso cuando no dicen cosas, pues yo no soy un tipo de hacer películas así como tal. Yo creo en el cine como algo poético, como una forma de expresión, como algo que lo que cuenta, transmite son sentimientos, sensaciones. Creo en el cine como algo artístico, ¿no? Como algo plástico, algo que es para sentir, no para opinar, ¿no? Aunque detrás hay todo un trasfondo, claro, por supuesto, que salen ideas, salen cosas, sale ahí la historia, sale tal, pero yo entonces sí te pasas un poco, ¿sabes? Pasas un poco de estar... Y a lo mejor hasta no es malo, ¿sabes? Que estemos opinando todo el día. Esto es una cosa terrible también, que todo el día tengas que estar opinando unas cosas y otras, ¿no? Y opinando de todo, incluso de lo que no habías pensado tú opinar, ¿no? Sí, pero es cierto que, bueno, no sé qué piensas de esto, pero los creadores culturales también a lo mejor tenéis una opinión que merece ser escuchada. Formáis parte del engranaje que mueve a una sociedad, ¿no? Sí, yo creo en eso que se dice del compromiso del artista y el compromiso del intelectual y tal, y esas cosas, lo creo. Pero claro, dices, no, es que eso es el compromiso del ciudadano, sobre todo. Y probablemente tú, en cuanto tienes acceso a unos micrófonos y tal, pues eres un ciudadano con más responsabilidad que el que no lo tiene. Pero también te asusta la de intelectuales, la de gente inteligente y culta y tal, que ha cometido errores gravísimos en ese sentido, ¿no? Por un lado y por el otro, ¿sabes? O sea, que tú puedes admirar mucho a Jean-Paul Sartre y decir qué gran pensador, dramaturgo, novelista, etcétera y tal, y qué personaje históricamente tan interesante, pero te das cuenta de la de errores a nivel humano, a nivel político, compañero de viaje de atrocidades. Mira, Roald Dahl ahora también, ¿eh? ¿No? Roald Dahl, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas. Sí, sí, entonces te das cuenta que es muy delicado, o sea, que este concepto del intelectual comprometido viene probablemente de, algunos dicen, de cuando Voltaire se implicó en defender el caso Calas y no sé qué y tal, y dices, bueno, ahí estaba bien, porque era defender una injusticia, defender a alguien a quien le habían condenado injustamente, etcétera, etcétera. Entonces, el tomar una causa justa y luchar un poco por ella está bien, pero el tener que opinar de todo y ser supuestamente tú el que tienes la razón y sabes cuál es el camino y la receta para que las cosas se hagan de una manera o de otra, eso es muy delicado y es muy peligroso. Entonces, ahí yo creo que hay que tener una cierta modestia, ¿no? Estamos escuchando Embelesados, ¿verdad, Ana? Sí, yo creo que es muy sabio lo que dices, ¿no? Ya estás transmitiendo lo que quieres transmitir en tus películas y ahí queda esta tendencia a sangrar a los artistas para que tengan que posicionarse constantemente en todo. Yo la veo bastante cruel a veces, el que quiera que lo haga y el que no, no. El problema es que a veces te ves envuelto en olas que tú no querías surfear, ¿no? Y las redes sociales a veces están haciendo esto, están colocando directamente a personas que no querían posicionarse en ciertos temas porque no les apetece, porque tienen aprensión o por la razón que elijan, les están colocando en lugares donde no querían estar. Y al final creo que eso es muy peligroso, ¿no? Y es difícil desprenderse. En ese sentido, hay personas que prefieren mantenerse al margen y ni siquiera estar presentes, pero a otras que no tienen a lo mejor tanta imagen pública, desde los propios servicios de relaciones públicas les están obligando a estar presentes en redes, ¿no? Y a estar constantemente dando información personal. El otro día un autor de un libro me decía, es que ahora desde la editorial quieren que cuando me tome un café y vea una puesta de sol, haga una foto para Instagram, y yo no quiero eso. Yo decía, yo soy filósofo y quiero hablar de mis cosas. Y decía, claro, es que tienes toda la razón. Sí, es bueno, estamos en una época muy rara, ¿no? También, fíjate, yo con esto ahora que estamos con la política, que estamos en elecciones y tal, yo hay una cosa que me gustaría decir y que siempre pienso, digo, es curiosísimo, porque para ser profesor de gimnasia, ¿no?, tú tienes que pasar una serie de exámenes, unas pruebas y tal. Ahora bien, para ser presidente del gobierno, ministro, etcétera, cualquiera, o presidente de la comunidad autónoma, puede ser cualquiera. Yo nunca he entendido cómo se puede ser un servidor público y ocupar un cargo de responsabilidad, administrar dineros públicos, decidir cosas públicas, proponer leyes, aprobar leyes, si no eres una persona que ha pasado una serie de filtros, de pruebas, yo diría incluso psicológicas, ¿no? Ya no de preparación, de cultura, etcétera. O sea, que los políticos tendrían que ser gente a la que se la examinara desde todos los puntos de vista antes de confiarles ningún papel ni ningún puesto público. Eso es algo que me parece tan obvio y tan de cajón, que probablemente nos llevaríamos menos sorpresas y veríamos menos chaladuras y oiríamos menos estupideces, ¿no? Y menos sin sentidos y menos como oímos todos los días, ¿no? Bueno, la película se estrena el viernes 7 de mayo y yo no sé, ahora que lo pienso, creo que ni hemos mencionado el título. O sí, creo que lo has mencionado, El olvido que seremos. Y a Fernando Trueba, gracias por venir, como siempre, en estos tiempos en los que estamos. Mucha suerte con este ejercicio de cultura, que siempre es costoso sacar adelante. Enhorabuena por poder seguir haciéndolo. Y lo dicho, aquí tienes unos amigos, una casa en la que charlar con tranquilidad cuando quieras. Muchas gracias, es un placer siempre. Ya recuerdos a tu hermana. Hasta luego. Y vosotros, Rafael Minder, Hans Gunter-Kellner y Ana Fuentes, gracias por venir. Íñigo, te espero dentro de un rato. Hasta ahora. Hasta luego. Muchas gracias. Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana. Cadena Ser. La radio.